Pero es que economía va ganando. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores. Me escucharán un poquito ronco. Son, imagino, las consecuencias del septiembre, ¿no? Fecha de alergia, esas cosas, pero también los cambios de temperatura, este clima medio errático vivido aquí en la capital de esta franja con forma de cicatriz llamada Chile, y donde este último tiempo ustedes han sabido, el clima en realidad ha estado, vamos a decirlo en términos bastante simples. No hemos tenido la posibilidad de estudiar más a fondo el tema del cambio climático, solamente lo hemos mencionado en algunos programas, pero está bastante evidente estos saltos de estaciones bastante extraños, como del invierno al verano, de repente calor, mucho calor, de repente creo que está anunciado más lluvia el resto de la semana, etcétera. Pero en fin, en el día de hoy no nos convocamos para hablar del cambio climático, aunque sí puede ser quizás uno de los factores que propicien el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a estar hablando de migración, vamos a estar hablando de traslado de seres humanos de un territorio a otro, pero de una manera muchísimo más profunda, no con la liviandad con la cual ha sonado desde mi boca en este momento, puesto que estamos con dos investigadores de la Universidad de Chile, pero para ser mucho más específico, estamos con investigadores del Núcleo de Sociología del Cuerpo y las Emociones de la FACSO de la Universidad de Chile, o sea, de la Facultad de Sociología, quienes también son parte del equipo del proyecto Fondesit Inmigrantes Negros en Chile, prácticas cotidianas de racialización, sexualización. Nos referimos en este 157 capítulo de Econo Nuestras a Claudia Carrillo y a Cristian Cabello, a quienes les damos la bienvenida a este espacio de economía política que es Econo Nuestras. ¿Cómo están, muchachos? Gracias. Muy bien, gracias. Muy amable. Para nosotros es un honor tenerlo usted acá. Estamos hablando en nuestra ya clásica reunión previa a salir en estos programas, en estas entrevistas con invitados, que uno prepara ahí la conversación que vamos a tener, de todo la coyuntura, siendo que este programa en particular lo veníamos planeando hace mucho tiempo, y por lo mismo agradecemos la disposición que tuvieron para asistir este día y ser parte de este programa. Aprovecho, no se me puede olvidar, de mandarle saludos a DJ Clotario, sin el cual no sería posible salir al aire. Como les dije a los muchachos cuando llegaron, es la media naranja de este espacio de economía política, emitido también desde la sala Clotario Blest. El día de hoy, el contexto en particular, les decía, a mi juicio tiene tres características. Vamos a estar hablando de eso. En primer lugar, vamos a hablar de un seminario, que es el Seminario de Cuerpos Migrantes, Inclusión, Exclusión Social y Racismo en Chile, que se va a desarrollar el último jueves de septiembre. Pero los muchachos van a estar hablando de eso con mucho más detalle. Por otra parte, se está viviendo, y creo que si bien es lamentable la situación que están viviendo millones de refugiados en el mundo, esta situación, esta coyuntura, digamos, que ustedes saben, lo plantean los medios y, bueno, se da la situación de que muchos lo repiten en los espacios de trabajo, en los lugares donde uno vive, etcétera. Y gracias a la lamentable, triste, y que le dedicamos el programa anterior, fotografía del niño Aylan Kurdi, es que el tema de alguna manera se tomó las conversaciones cotidianas. Entonces queremos también aprovechar justamente que se haya tomado, digamos, el ritual de la conversación, que aún no se pierde a pesar de la tecnología, de seguir, y darle una vuelta más al tema, que no quede solo en eso, y tampoco tan lejano. Hay un tema ahí del protagonismo de esta franja de tierra, como le decía, que es Chile, de este territorio. ¿Desde dónde podemos hablar de esto? También vamos a estar hablando de eso con nuestros invitados. Y la última coyuntura, creo yo, el último que le da este marco, este contexto a este programa, a este capítulo, es el hecho de que estamos quizás en la semana más patriotera de este territorio. O sea, hasta el día viernes, es 18 de septiembre, y efectivamente ya las banderas, ya las empanadas, ya, bueno, todo lo que corresponde a aquel ritual chauvinista están presentes, instalados, los niños disfrazados de huasos, y si no es de huasos, es de pascuense, y si no es de pascuense, es de chilote, y así una cosa que se ha repetido año tras año, tras año, tras año, y copihues, copihues, copihues, copihues que algunos ya ni quedan, huemules que tampoco quedan, bastante triste el panorama, no nos gusta quizás mucho septiembre, no nos gusta quizás mucho el rodeo, pero aprovechemos esa instancia para hablar de otros temas. De paso también, ya que estamos entrevistando gente del núcleo, de sociología del cuerpo y las emociones, también la semana pasada se vivió un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del 1973, el día viernes, una nueva conmemoración. Así que en el fondo tenemos, creo yo, bastantes pies para empezar. Miren, solo me acordé, pie de cueca. Esa fue la primera cuestión que se me vino a la cabeza. Ven que uno se va llenando, digamos, de las influencias, aunque de repente uno le haga el quite. Así que creo yo que lo primero sería que ustedes justamente nos presenten un poco cuáles son las actividades del núcleo y de paso nos inviten también a cómo se va a desarrollar el tema del seminario. Muchachos. Primero, gracias, Cristóbal, por la invitación. El Núcleo de Sociología del Cuerpo y las Emociones se aloja en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y este núcleo es coordinado por la profesora María Emilia Tillux. Dentro del núcleo hay cuatro líneas de trabajo, que son cuerpo y arte. Hay una línea de violencias, otra línea que es la de cuerpos migrantes, y otra línea que trabaja temas de salud. Hoy, bueno, estamos acá gracias a tu invitación y queremos contarles un poco sobre el trabajo del núcleo para que quienes quieran participar de este laboratorio de investigación puedan unirse. Aprovecho de dar la página web, que es www.nsce.cl. Allí podrán encontrar la información necesaria y datos de contacto. nsce.cl. Sí, también me interesa profundizar en lo que va a ser el seminario de este 24 de septiembre, después de estas fiestas patrias que nos acosan, donde otro título que es parte del seminario es Ningún ser humano es ilegal. Y esa es una demanda, digamos, una reivindicación también política respecto a la situación que están viviendo muchos compatriotas latinoamericanos en Chile. Y que no solo el conflicto que vemos sucede en Europa, ¿verdad? Esta gente que queda afuera, a quien se le dificulta ingresar, sino que también en Chile está pasando eso. Y ese es un poco el tema central de este seminario, justamente. Las dificultades que están sucediendo y las complicaciones que hay en la frontera de Chile, principalmente en el norte, como en el paso de Chacayuta, donde se hacen exigencias particulares a inmigrantes para ingresar, ¿verdad? Se les exige un dinero, o sea, se generan muchas trabas para que ellos no ingresen. Y lo que genera, obviamente, rebotes de personas e ingresos por otras zonas de modo ilegal. Entonces, hay toda una situación de ilegalidad que viven los inmigrantes hoy en Chile, que no son reconocidos, porque muchas veces tienen que demorar en los procesos para conseguir residencia o para conseguir nacionalidad, y eso dificulta su legalidad. Entonces son muchos ilegales en un estado, en el marco legal de la situación. Yo les quería preguntar justamente respecto al seminario. ¿Cómo va a estar estructurado, digamos, para ampliar la invitación a quienes nos están escuchando? Bueno, primero queremos hablar sobre el objetivo central para contextualizar lo que compone este seminario, y es que esta actividad precisamente va a intentar y pretende reflexionar y analizar críticamente las situaciones que están afectando negativamente la vida de las personas que intentan ingresar al país. Decimos intentan porque algunas lo logran, otras se quedan en el camino. Para ello, la discusión va a centrarse en tres ejes principalmente. Uno es el maltrato y la discrecionalidad en el ingreso a Chile, las prácticas racistas y sexistas por parte de los funcionarios públicos en los pasos fronterizos y las personas que rebotan en medio del desierto y que favorecen así la oferta de la ilegalidad. Nos va a acompañar una investigadora que viene del norte, cuyo nombre es Nanette Liberona. Ella viene del Instituto de Estudios Internacionales del INTE, de la Universidad Arturo Prat, y va a haber una mesa de discusión posterior a la conferencia de Nanette, que estará integrada por el señor Rodrigo Sandoval, que es el jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración. Va a acompañarnos también un investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Sociales, que es el doctor Nicolás Gisi. Y van a haber tres integrantes de nuestra línea Cuerpos Migrantes. Una persona que es socióloga, que es Gabriela Jorquera, también Paulina Nudón y Eleonora López. Ellas van a contribuir a la reflexión y el análisis a partir de la mirada multidisciplinaria. Y al cierre del seminario vamos a contar con la presentación de una obra de danza-teatro con dos estudiantes del Departamento de Artes de la Universidad de Chile. Así que están realmente invitados, cordialmente invitados. Es gratuito. Aprovechamos, claro, de queda ahí en la Universidad de Chile, en Macul, Congresia. Cuesta aún llegar, pero si se organiza va a poder, y es importante actualizarse principalmente por temas como el racismo, que es el que presentamos acá, y decir también que Nanette, la investigadora que viene, ella ha estado en la frontera, ha visto la situación, conoce de casos muy cercanos, conoce también sobre rutas ya ilegales que se están generando, donde hay tráfico de personas, donde se ingresa a personas que por alguna razón y muchas razones, principalmente económicas, como este programa, buscan y desean ingresar a Chile para conseguir ganancias y mejoras económicas, que no muchas veces suceden también. Entonces, está generando tráfico en Chile también, entonces tampoco nos impresionemos mucho de lo que pasa en Europa, claro, o las políticas que promueven la exclusión y el racismo en Estados Unidos, porque Chile está aprendiendo de ese tipo de prácticas políticas institucionales, de excluir justamente a quienes por rasgos raciales son considerados distintos o más peligrosos, etcétera. Entonces se generan muchas dudas, y yo creo que este seminario va a estar en ese sentido, va a ser muy importante para profundizar en eso, mezclando también a actores que son activistas tanto de la inmigración, investigadores, activistas políticos, investigadores, y también gente que viene de la institución pública, que es la que muchas veces no se da cuenta de las prácticas racistas que tenemos de modo histórico, porque lo aprendimos en la casa, en el colegio, etcétera. Yo quiero aprovechar dos aspectos acerca de lo que mencionaba Cristian. Uno, que la actividad, bueno, como él ya lo dijo, es gratuita. Las inscripciones las pueden hacer al correo seminariocuerposmigrantes@gmail.com. Es libre la entrada, así que se han inscrito hasta el momento bastantes personas, no hay límite, ¿no?, en cuanto al cupo. Hay investigadores, hay estudiantes, y hay asociaciones de inmigrantes, organizaciones, fundaciones, y hay inmigrantes como tal. Se va a realizar en la universidad, en el Auditorio Pedro Ortiz de la Facultad de Ciencias Sociales, que está en Ñuñoa, en la Avenida Ignacio Carrera Pinto, número 1045, pero el hecho de que se realice en la facultad no quiere decir que no esté abierto a recibir a todo tipo de público que quiera asistir. Por eso es importante que se animen a participar, porque esperamos que la discusión sea lo suficientemente nutrida para hablar sobre estos temas, lo que ocurre en la actualidad y, como nos comentaba Cristian anteriormente, lo que ocurre en Europa. A veces aparece en la noticia la muerte del niño, claro, y esto hace noticia, pero hay muchas cosas que suceden en la frontera norte de Chile, en toda la zona del desierto, que desconocemos muchas veces. Entonces esta va a ser una oportunidad para poner sobre la mesa algunas situaciones que se dan y como la tensión que se da entre las políticas migratorias, la aplicación de esa política, la discrecionalidad de los funcionarios que operan en la frontera, en los pasos fronterizos, y la práctica, lo que ocurre en realidad en la práctica, la trata de personas y las dificultades que se presentan para el ingreso y que están asociadas a prácticas racistas, prácticas sexistas. Actualmente, por ejemplo, ocurre que en la frontera se haga una fila no común, sino pareciera ser una fila como racializada, ¿no? Una fila por un lado de blancos y una fila por otro lado de aquellos que son racializados, llámense morenos, afrodescendientes, afroamericanos, negros o como se quiera denominar a estas personas. Porque la diferencia se centra entonces en el color de la piel, ¿no? El estigma cae sobre el color de la piel y ocurre esto. Y se han pesquisado, además a través de las entrevistas que hemos realizado, del trabajo de otros investigadores, ciertas prácticas que se dan, que no salen a la luz pública, pero que existen y que está allí. Esto concuerda con la discrecionalidad de los funcionarios y tiene que ver con el ingreso de las personas. Por ejemplo, la solicitud de bolsas de dinero, que eso está por fuera de la ley, no está escrito en ningún lado, sin embargo, opera en la práctica, o razones que se salen como del margen de los protocolos que ya están instaurados y que se desconocen simplemente porque la persona, por ejemplo, comunica que va a llegar a Santiago, pero no tiene la dirección del hotel a donde va a llegar o no tiene la reserva a donde va a llegar, o porque simplemente hay rasgos fenotípicos, ¿no?, que lo criminalizan, uh-huh, como ser, por ejemplo, una mujer de piel más oscura, una mujer que esté en edad laboral, que sea joven y que viaje sola, ¿no? Muchas reciben insultos por venir. Está en la sospecha. Muchas reciben insultos en la frontera, digamos. Está bien complicado allá el asunto y por ejemplo, la misma Nanette habla de, por ejemplo, autos, camionetas que vienen con 30 personas adentro, donde una sobre otra pasan en medio del desierto, generando una red y tráfico de personas. De Pero persona. Ese tipo de situaciones, uh-huh. Entonces, yo lo que me gustaba, lo que tú decías justamente, ¿qué imágenes son las que tenemos que esperar para conmocionarnos, para hablar? Y en este caso, tema. Claro, es la imagen de un niño, uh-huh, en Siria, bien lejos, ¿verdad? Pero, ¿qué imagen tenemos que esperar acá, en Chile, uh-huh, para darnos cuenta? Y justamente son vidas que no se quieren ver muchas veces. Las vidas de los inmigrantes no son parte de nuestra agenda mediática, cultural, menos acá en Chile. Entonces, son situaciones bien difíciles. Y hace poco, a modo de denuncia también, en esta municipalidad de Santiago, se realizó, ¿verdad?, la expulsión de toda una familia en un edificio, en el edificio, el condominio IBU. Claro, está ubicado en Bandera. En Mapocho, hay un edificio casi patrimonial, bien antiguo. Y donde la municipalidad, que a pesar de que tiene oficinas de migrantes, generó un operativo un domingo en la mañana. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, para sacar toda una familia con guanacos, como si fueran delincuentes, porque esa gente no podía habitar en esa casa. O porque justamente peligraba, no sé, miles de razones, como que supuestamente peligraban las condiciones de vida, etcétera, pero no se les dio posibilidades, se los dejó en la calle. Y esas noticias son solo noticias para las organizaciones de inmigrantes, por ejemplo. Y también se ve ahí un doble actuar justamente de instituciones que se dicen, que integran, que están por la diversidad. Por la inclusión. Pero que en lo práctico muchas veces son quizás las policías, o estos mecanismos de vigilancia, los que tienen son educadas desde visiones racistas. Bueno, muchachos, vamos a profundizar más justamente en lo que estamos conversando. Como vemos, si bien nos convocó más que todo el tema del seminario, no es un tema que se acabe o que comience con la organización del seminario. Bastante claro. Lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero al parecer también es un tema que no se quiere hablar, no se quiere discutir, pero cuando ocurren ciertos hechos, quizás a nivel internacional, se llega a hablar quizás acá un poco más del tema. De hecho, es más, les comento así a nivel más en primera persona que pasaba que, hablando justamente del tema de la migración o de la mal llamada crisis migratoria, salía personas hablando de que Chile ahora ya es más multicultural, etcétera, etcétera. Me gustaría que habláramos de eso, especialmente también algunos alcances, porque usted mencionó algunas cosas, por ejemplo, cuando me tocó ver mucho en prensa, en realidad, para hacerlo mucho más claro, el tema del término migrante económico. Me llamó mucha atención. Pero, ¿les parece que hablemos de eso? Vamos primero con una canción. Esta canción fue escogida justamente porque me daba un poco la sensación de una transición, de un paso. Pero también daba también la sensación de acogida. Esa es la razón por la cual se escogió esta canción. Así que vamos con Congreso, la canción que aprovecho de dedicársela también a una persona con la empatía suficiente para entender que nadie, ningún ser humano es ilegal. Me refiero al señor Juan Miranda, que me recibió a mí en su casa allá en San Esteban este fin de semana. Un gran amigo, así que le mandamos un fuerte abrazo allá al señor Juan Miranda, y esta canción que se llama Pasillo de Amor, de la banda Congreso. Parece volar en la ventana, duerme la ciudad y el beso tuyo que alcance a esconder pesa la niebla de este amanecer. Sueña que la suerte nos sonreía. soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, volvemos con esta entrevista que estamos haciendo a Claudia y Cristian, ambos del Núcleo de Sociología del Cuerpo y las Emociones de la FACSO de la Universidad de Chile. También son parte del equipo del proyecto Fondesit Inmigrantes Negros en Chile. En el bloque anterior estábamos no solo hablando de la labor que realizan los muchachos, sino que ya entramos un poco en materia. Y yo les quería solicitar, ya que este es un tema que de verdad hemos tratado de abordar aquí en Econo Nuestras, pero a veces hay que, creo yo, una visión personal, tener cuidado con las palabras, tener cuidado con ciertos enfoques. De hecho, uno de los que más me llamó la atención fue una autocrítica que hizo un medio respecto a si se le debía llamar crisis de migrantes o no, a raíz de lo que estaba pasando principalmente en Europa, ¿ya? Y apareció otro término, que era el término refugiado. Después, cuando uno veía las estadísticas, aparecían migrantes como gran tema, como gran saco, digamos, gente que se mueve, digamos, que cambia su territorio, en un momento específico, etcétera, y decían, entre ellos se pueden considerar refugiados, se pueden considerar, ya no me acuerdo cuál es el otro, era migrante económico. A mí lo que me gustaría es que usted nos ordenara un poco conceptualmente estas definiciones, porque creemos que de alguna manera eso también ayuda a dar más claridad. No sé, ¿qué les parece, muchachos? Les dejo la palabra. Sí, justamente sobre el concepto migración. Para hablar de migración es importante considerar que hay que hablar desde las dos dimensiones que tiene tal concepto. Por un lado, la emigración y la inmigración. La emigración, que implica salir del país de origen, y la inmigración, que implica ingresar al país de destino. Entonces, aquí consideramos que es importante reflexionar críticamente sobre la responsabilidad que tienen ambos países, ¿no? No solamente el país donde llegan los inmigrantes, sino los países de donde salen, porque hay un país expulsor. En algunos países, por ejemplo como Colombia, donde hay una situación política, social compleja y donde se produce la expulsión de muchas personas por causas de desplazamiento del conflicto armado, donde hay diversos actores que participan allí del conflicto. O sea, están por un lado está la guerrilla, por otro lado están las fuerzas paramilitares y están los grupos militares también. Entonces es complejo comprender la situación o cómo se da, cuáles son las dimensiones en las que se desarrolla ese conflicto si no se vive en ese país. Exacto. O no es propiamente la persona de Colombia. Entonces es complicado poder comprenderlo de manera amplia. En el caso de Chile, cuando llegan personas, por ejemplo, en condición de refugio, ya sea desde el país de origen o a solicitarlo llegando a Chile, es complicado comprender la situación, porque eso implica que la persona tenga que repetir una y otra vez el discurso acerca del cual, o sea, que va a explicar la situación y en donde van a haber contrastes, divergencias, porque estos procesos se dan en un tiempo amplio. Entonces dar una entrevista y narrar una situación que se vivió y a los 3 meses repetirla, pues encuentras que no van a coincidir algunos hechos con los anteriores. La persona tampoco está preparada para ello. Entonces los procesos de refugio son muy complicados de conseguir por diversas situaciones, pero cuando llegan inmigrantes, algunos en calidad de refugiados, otros de asilados políticos. Cuando hablamos de migrantes económicos, estamos hablando de personas que llegan de otros países buscando una mejor vida. Okay. Y para ello es importante considerar que esto ocurre porque Chile, además, a través del mundo, a partir de los medios de comunicación, de toda la publicidad que se hace sobre el país, es visto, es percibido por las personas fuera, como un país con una estabilidad económica, con un país con una riqueza y una estabilidad que le permite a las personas tener trabajo y tener un nivel de vida, etcétera. Pero se deja de lado o no se entra en discutir, por ejemplo, que hay... ¿cómo se da la mayor concentración del ingreso? Claro. Y que es uno de los países que son más desiguales, claro, en la distribución de ese ingreso. Sí. Entonces las personas llegan y se encuentran con la sorpresa de tener una vida que es bastante cara y que no se imaginaban que finalmente los recursos que iban a obtener a través de su trabajo iban a tener que invertirlos. Y finalmente, por ejemplo, respecto a las remesas, se piensa que de aquí son las remesas que van hacia los países de origen, y se ha encontrado que en muchos casos son remesas que vienen desde los países de origen, porque ni siquiera las personas inmigrantes logran obtener a través de su trabajo los ingresos necesarios para poder sobrevivir. Y entonces sí, eso es grave, porque es importante decirlo, ¿no? Las teorías siempre hablan de que el inmigrante se define por alguien que viene y genera recursos para enviar a sus familias de origen en países precarios, no sé. Y pero sucede que en Chile, al llegar y se dan cuenta que la vida es muy cara, el costo de la vida es muy cara, no hay dinero para acumular y para enviar. Entonces, en muchos casos, ellos son los que reciben. O en su defecto, ¿qué significa? Y eso lo sabemos, cómo funciona el capitalismo y la economía. El inmigrante debe sobre demandarse, sobre explotarse, generar doble jornadas laborales, lo que genera costos. Acá todos los trabajadores lo deben saber, genera costos en el cansancio, en la vida personal, en la vida familiar. Son personas que, bueno, a mí me tocó, yo siempre cuento un caso de que entrevisté a una trabajadora en una... o intenté entrevistarla a una trabajadora dominicana en un hospital público de Santiago, y cuando hacíamos la entrevista ella se quedaba dormida porque no tenía tenía doble jornada, entraba a las 6, salía a las 11 de la noche, no sabía de Chile, no entendía mucho de Chile, tenía miedo. Y entonces también en ese proceso, imagínate lo difícil que es conocer también ese tipo de vidas, ultra explotadas, ultra precarizadas, y que tienen son otra clase de trabajadores. Entonces, cuando tú preguntas sobre cómo hablar del migrante, ¿cuál sería? Lo ideal sería hablar de personas, lo ideal, pero no podemos. Entonces, cuando hablamos de migrantes, estamos hablando de trabajadores expuestos a explotación. En este caso, nosotros hablamos de 6 nacionalidades, que son las que los chilenos identifican. 6 entidades del Caribe y Latinoamérica, que son haitiano, dominicano, colombiano, peruanos, bolivianos y ecuatorianos. Y en 4 de esos países, digamos, hay presencia afro, afrodescendencia. Entonces, también la llegada del afrodescendiente, del negro, genera todo un espasmo al chileno que se encuentra con, de repente, hace 5 años, por ejemplo, con la llegada de inmigrantes afrodescendientes, que son otra cultura, otro modo de habla, otros movimientos, otro ritmo. Con aparentemente alguien desconocido, ¿no? Es alguien que aparece con otro color de piel, y donde muchos de las personas que hemos entrevistado, siendo chilenas, chilenos, manifiestan que hace 5 años atrás, 7 años atrás, no veían personas con piel oscura, pero que ahora, claro, aparecen. Entonces es la extrañeza, es la novedad, por un lado es la curiosidad, pero también opera el rechazo, ¿no?, hacia ese otro que es distinto, y bajo ciertos mitos que han existido en Chile sobre la no existencia de la negritud, ¿no? Y allí aparece, si nos vamos a los estudios históricos, a la invisibilización de la negritud en Chile, ¿no? Porque hubo presencia de esclavos, pero en la historia quedan un poco invisibilizados. Hay que ir como muy a fondo a los archivos para encontrar, claro, datos fehacientes de la existencia. No, algunos mitos están girando en torno a ello, que se murieron porque no aguantaron el clima, claro, porque su estado de salud, su era más débil. Su mecanismo inmunitario no era lo suficientemente capaz de resistir los virus o bichos que hubiesen en esta zona, por el frío, ¿no? O sea, sí, por el frío, por enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es mito, ¿o es así? ¿O eso es lo que se está...? Son hipótesis. Son mitos, porque no quienes murieron, murieron por esas causas. Es posible, o sea, no se descarta que alguien haya podido morir, por ejemplo, por la aparición de un virus, pero no por condiciones climáticas, ¿no? Siempre es la idea, y que opera actualmente con quienes somos inmigrantes, yo me incluyo, con la idea de que son personas que van a sufrir más de frío, van a concentrar, van a sufrir en realidad en la época de invierno, entonces necesitarían abrigarse más porque están acostumbrados a un clima distinto. Entonces allí se mezcla como la necesidad de cobijarse, pero por otro lado también como la calentura, ¿no? Y como esta idea racializada, sexualizada, que las personas que vienen de otras zonas, sobre todo Centro Caribe, si son afro, tendríamos ciertas condiciones, digamos, libidinosas o cualidades amatorias por las cuales podrían tener éxito en ese sentido. A propósito de ello, claro, con lo que comentaba Cristian acerca del trabajador inmigrante, la migración, si bien se ha asociado a diversos factores económicos, políticos, sociales, cuando hablaba de los refugiados, los asilados, la CEPAL también hace referencia a que hay una fuerte tendencia hacia el factor económico, se asocia al factor económico. Y en Chile, otro de los mitos que existe, por ejemplo, si se le preguntara a las personas transeúntes en la Plaza de Armas, es que los inmigrantes vienen a quitarle el trabajo a chilenos, chilenas, y así otra serie más de mitos. ¿Por qué son mitos? Porque justamente los trabajos que llegan a hacer inmigrantes, mujeres y hombres, son trabajos que están segmentados laboralmente. Están segmentados laboralmente porque están en ciertas zonas o nichos laborales, como el aseo doméstico, como trabajar de garzón, por ejemplo, o en la construcción. Y que además son trabajos que, de acuerdo a investigaciones, a resultados de investigaciones, son trabajos que chilenas, chilenos prefieren no hacer, de acuerdo a estos resultados de investigaciones, por diversas razones, por bajos salarios, por bajo prestigio, por distancia entre su lugar de residencia y el lugar de trabajo. Entonces, para hablar de los hallazgos propiamente tal de la investigación de la cual Cristian y yo estamos haciendo parte en el equipo de investigación que está conformado por muchas más personas, el equipo de la doctora María Emilia Tijoux, hemos pesquisado en que en varios casos son inmigrantes, como bien lo comentaba Cristian, que tienen jornadas laborales muy extensas, que además se sobreexigen y son sobreexplotados porque tienen dos y hasta tres trabajos para poder reunir el dinero necesario, más que para mandar a sus países de origen, es para poder cubrir los gastos que requieren cubrir en Chile, estando en Chile. Y son situaciones de precariedad. Y eso se asocia también a las visas, respecto a ello, o sea, hasta el año pasado, una visa sujeta a contrato de trabajo, que era una visa que, como su nombre lo indica, sujeta a contrato, es que la persona tiene que estar sujeta a su empleador durante 2 años para acumular el tiempo necesario y poder postular a una visa de permanencia definitiva. Entonces, eso le implicaba estar bajo el, entre comillas, dominio, dijéramos, porque había ahí una dependencia, ¿no?, del empleador que le renovara el contrato y para poder sumar este tiempo y poder reunir el tiempo necesario. Entonces, en muchas entrevistas, por ejemplo, trabajadores que llevaban 1 año y medio, les faltaba 6 meses, pero era tanta la situación de opresión, de explotación, que preferían perder el 1 año y medio que habían acumulado, no aguantar, no soportar los 6 meses restantes, cambiar de empleador y empezar de cero, acumular el tiempo. Y así hay muchas personas que acumulan. Ahora hay un cambio de visas, pero bueno, ahí esto se verá como en el camino, ¿no? Cómo se dan las situaciones. Pero en cuanto a la precariedad, es complejo. Y esto también se asocia a la condición de irregularidad, porque son muchos los empleados que son están trabajando, pero con quienes no hay un contrato, a pesar de que en Chile la fiscalización es bastante fuerte respecto a las normas que existen legalmente en el contrato laboral, ¿no? O sea, hay trabajadores que tienen que trabajar con contrato, o bueno, serán otros quienes trabajarán por medio de boletas. Pero en el caso de inmigrantes, muchos que están trabajando sin contrato, que no se les respetan las horas de trabajo, ni siquiera las horas de colación ni de descanso. son casos bien complejos que además deterioran la vida de las personas, como lo decía Cristian en la entrevista que él hizo personalmente y en algunas otras entrevistas, era complicado finalizar la entrevista porque en medio de estar conversando con la persona en un espacio que era adecuado para que ella estuviera tranquila, las personas se quedaban dormidas hablando por el cansancio acumulado y el poco sueño. Yo recuerdo que había una persona que trabajaba en una pizzería y además trabajaba haciendo la verificación en el VIP del Transantiago. Entonces tenía una jornada desde muy temprano y llegaba, salía de ahí corriendo a su trabajo, a la pizzería, y al terminar la jornada finalmente dormía 3 o 4 horas diarias. Y como ese caso, muchos más, ¿no? Entonces, situaciones de precariedad, donde también se cruza con temas de salud, se cruza con temas de educación, porque también son inmigrantes que si bien han llegado generalmente solos, a través del tiempo o traen a sus hijos, o sea, los hijos llegan tras procesos de reunificación familiar o nacen los niños en Chile. Y es un tema que si bien ahora ha surgido, ¿no?, como un tema importante y fundamental y un desafío en realidad para la educación chilena, para el sistema educativo chileno, es un tema a considerar, porque son muchas las situaciones que se dan, las normativas que existen respecto a eso, y las dificultades que experimentan estas niñas y niños a la hora de ingresar. Vamos a ir con una canción. A mí lo que me interesa es que podamos justamente ver a la vuelta, es que hagamos como una caracterización justamente de los procesos que están mencionando ustedes. Y seguir justamente con eso que ustedes han denominado algunos mitos, porque es increíble cómo eso, por ejemplo, cuando yo les comentaba anteriormente, cómo esa invisibilización, por ejemplo, de esclavos que, por ejemplo, pueden haber trabajado, me imagino yo, creo que alguna vez lo tengo que haber visto por ahí, en las salitreras en el norte, acusar, más que, ellos no se reprodujeron, no dejaron descendencia, que sí lo hicieron. Claro. Es preferible pensar que eso nunca ocurrió. Bueno, llegar un poco a eso y también ayudar, especialmente a quienes están escuchando el programa, a mirarnos, me incluyo, entenderse, porque es parte también de una historia, no son una identidad nacional, no nos metamos tanto en eso en esta fecha. A propósito de sentido, y aparte quisiera decir algo, Cristóbal, y es que vale la pena recordar que es mayor el número de emigrantes chilenos y chilenas que se encuentran fuera, en otros países, producto de, en el proceso de dictadura, exilio, claro, etcétera, y es mayor el número de emigrantes que el número de quienes se encuentran en el país. Sí, es que yo ya estuve mirando una estadística, pero lo podemos seguir hablando después, pero me llamó mucho la atención. Era un mapa basado en datos del 2010, ¿sí? Donde uno podía ver por país de dónde provenía la mayor cantidad de gente. Es decir, si yo me posaba sobre Chile, yo podía ver, haciendo clic en los otros países, podía ver cuál era la fuente, digamos, entre comillas, de mayor... Los vasos comunicantes inmigrante, entre unos países y otros. Y lo que más me salía, pero quiero corroborar con ustedes también en datos del más antiguo, ya 2010, ya harto atrás, si estamos en 2015. Pero me salía mucho del país vecino. Argentina. De Argentina. Sí, claro. Y es algo que no se habla mucho. No. Entonces, porque hay un tema también, lo mencionó usted en algún momento, de que, claro, es un inmigrante más caucásico, podría ser de alguna manera, es decir, blanco, y hay un tema con los blancos aquí en Chile. Pero hablemos de eso a la vuelta de esta otra canción, que bien, justamente creo yo que grafica muy bien el tema de moverse, del tema de cómo, y que para nosotros es un tema bastante particular, de cómo sabemos que esta, abro comillas, globalización, lo que hizo fue liberar el flujo de bienes, el flujo de capital, porque pueden ser servicios también, pero no así tanto el de personas. Y si es el de personas, es bastante conveniente. Claro, personas trabajadoras, personas fundamentalmente. Personas dispuestas a ser explotadas como una nueva forma de acumulación originaria, digamos, especialmente en zonas en las cuales, porque para qué estamos con cosas, el mismo capitalismo a veces le conviene

Ustedes saben, tenemos de entrevistado a dos investigadores del Núcleo de Sociología del Cuerpo y las Emociones, de la FACSA, la Facultad de Sociología de la Universidad de Chile, y hemos estado hablando de migración. Es un tema bastante amplio, hemos tratado de abordarlo un poco para hacer una radiografía. Creo que cada vez que sigue el programa, cada vez siento que le viene como anillo al dedo esta semana. Siento que es de alguna manera está en las vísperas, digamos, del 18 de septiembre. Como nunca se me hace necesario conversar de estas temáticas, porque de alguna manera pareciera a simple vista, y es con lo que hemos conversado ya con nuestros invitados, es que aquello de que el chileno es racista, el chileno, digamos, a nivel promedio, tampoco, ¿no? Aquí no venimos aquí a generalizar, porque ese es justamente el ejercicio que queremos combatir, ¿no? Pero pareciera que el discurso de más racista fuera como lo más cotidiano, lo más usual. Justamente, en torno a eso, quería que, y se lo había planteado en el bloque anterior, ¿les parece si hacemos como una radiografía, como una caracterización de la inmigración en Chile? Sí. ¿Les parece? Sí, nos parece. Mira, podemos intentarlo yo creo que es interesante abordarlo desde los mitos de los inmigrantes, por ejemplo, estos mitos, dichos, proverbios que se van generalizando por parte de los chilenos de modo natural hacia el inmigrante, hacia principalmente, por ejemplo, la inmigración que nosotros denominamos la inmigración negra. Y ahí, por ejemplo, una de las frases que a nosotros aparece bastante son estas frases que son precisamente nacionalistas, porque hablan de una amenaza que una nacionalidad siente respecto al extranjero. En este caso puede ser una amenaza porque nos vienen a quitar el trabajo, que es lo típico, ¿verdad? Sí, es lo típico. Pero, por ejemplo, también surge la amenaza que nos vienen a robar los maridos, que algo que se ha escuchado, por ejemplo, en Iquique, en Antofagasta. Eso lo escucho en autoridad en Antofagasta. Claro, sí. En Antofagasta, donde es verdad que son cosas, ideas compartidas, sentidos comunes, y que justamente en ese caso hablan de estas mujeres, ¿verdad?, hipersexualizadas, o estas mujeres que usan otra ropa, por ejemplo, y que en el caso chileno muchas caribeñas deben, dominicanas o colombianas, deben ajustar, por ejemplo, su modo de vestir frente al contexto, porque si andan con una panty corta van a ser considerados prostitutas, etcétera. No. Y también hay mitos donde se ha acusado, por ejemplo, a las colombianas de en sectores de mineros, por ejemplo, que ellas son las causantes de la transmisión de enfermedades sexuales, por ejemplo. Cosa que uno se ve datos, tampoco es así. Porque de hecho las mujeres caribeñas tienen mejor educación en la salud sexual. Ah, bueno, habría que ir a las estadísticas epidemiológicas, claro, para poder ver que en este caso el SIDA como enfermedad de transmisión sexual existe décadas. Y no precisamente se ajusta con la llegada de mujeres inmigrantes. Claro, y también tiene que ver, por ejemplo, uno también va aprendiendo respecto a cómo el inmigrante nos mira a nosotros, nos ve a nosotros. Y en este caso también el chileno, por ejemplo, debe también afrontar esas diferencias respecto al modo de vestir, al modo de verse, al modo de peinar. Al uso de los colores. Por ejemplo, hay mucha trabajadora, mercados o nichos laborales de dominicanas y colombianas que tienen que ver con la estética y el cabello, peluquería, etcétera. Toda esa dimensión donde es bien particular para ellos, porque es muy importante para las dominicanas, por ejemplo, o mujeres afro, el trabajo con el cabello, la estética. Una estética, podríamos decir, que más diversa, ¿no? No estamos diciendo si es mejor, peor, claro, bella, no vamos a emitir aquí juicios de valor, pero sí es una estética diversa, entonces donde va cobrando mucho mayor sentido la hechura del manicure o del pedicure, porque en algunos países como Venezuela, Ecuador, Colombia y algunos otros países de Latinoamérica y de Centroamérica puntualmente, el uso del manicure es algo frecuente y además que tiene un costo asociado que es muy bajo, en realidad se podría acceder fácilmente a él, mientras que en Chile tiene un costo mucho más amplio y tiene que ver con la estética, ¿no? El uso de los peinados, del cabello, a propósito de la emergencia de las peluquerías, ¿no? Claro. Y a propósito de ello quería mencionar algo por último y es por ejemplo, que ahora está en boga y que aparece en la publicidad televisiva chilena, y es el uso de los jeans colombianos. Si se fijan algunas tiendas comerciales puntualmente, jeans que eso Colombia. No había ocurrido del 2010 hacia acá, si bien había propaganda hacia esa prenda de vestir, aparecía más en el contexto, o sea, in situ, allí, pero no por medios de comunicación como la televisión, que llega a todo público y que aparece el jean colombiano, ¿no? Como el jean, algún jean que tiene, o precisamente ese jean que tiene propiedades casi que mágicas, ¿no? Que levantaría la cola, glúteos, claro. Levantaría los glúteos y además les daría forma, y a la mujer que no tiene glúteos se los haría, casi que le haría salir el glúteo, sí. ¿No? Entonces aparece el uso de estas prendas de vestir. Claro. Y estos mitos lo que buscan, que son mitos sexualizados contra estos inmigrantes negros, surgen obviamente de la ignorancia o del desconocimiento que tenemos de otras culturas, de otras nacionalidades, pero también surgen por un miedo respecto, por ejemplo, a lo que vaya a pasar con nuestra familia, porque justamente una idea fundamental del racismo es que no va a haber mezcla de raza, o no va a haber una idea de sangre limpia. Entonces, el chileno en ese rechazo de nos van a quitar los esposos, nos van a quitar las mujeres, hay una amenaza justamente a esa idea de familia, que es racializada. Entonces hay una construcción del chileno que es bastante blanqueada, nosotros decimos. Entonces este chileno que se imagina a sí mismo blanco frente a este otro inmigrante que llega. Y hay toda un mito que hay que ir cambiando, porque por ejemplo, ¿qué pasa con lo indígena? Ahí se empieza a atender también por qué el rechazo que tenemos desde pequeño a la figura del indio, o todos tuvimos un amigo negro, o un amigo que le decíamos el mono, el indio, por ejemplo, todos esos insultos que son cotidianos y que en el caso del inmigrante negro se sintetizan, por ejemplo, en el insulto negro culiao, que es un insulto que común, busca que ofender que la sexualidad. Comúnmente. Y que acerca de estas frases que operan como el día se puso oscuro, la cosa está negra, para referir a que algo va mal, a que la situación realmente está mala, ¿no? Referido al color. Entonces lo blanco, negro asociado, lo blanco con lo puro, limpio, bello, y lo negro con lo impuro, lo sucio. Exacto. Y esa, articulación que se da cuando hablamos de sexualización, racialización, es como la percepción de ese inmigrante, en donde confluye por un lado el deseo, pero a la vez dicotómicamente el rechazo, ¿no? O sea, son deseadas, pero a la vez es imposible, ¿verdad?, estar con ellas también. O sea, y se generan prácticas racistas cotidianas donde el inmigrante tiene que soportar estos insultos, todo este tipo de ofensas, imágenes que tienen de ellos. Y es muy, muy difícil, ¿verdad?, andar por la vida. Lidiar con eso. Hay mujeres que caminando en la plaza de armas, trabajadoras, siendo inmigrantes, hombres se acercan a proponerles... Claro. Claro, ofrecerle dinero por media hora, una hora, o que cuánto cobra el servicio, ¿no? Y qué hace una mujer ante eso. Entonces, muchas se asustan, muchas, han modificado su forma de vestir, los colores de ropa que usan, caminar o no por ciertos sectores, y finalmente un aislamiento, ¿no? Una concentración en su lugar de trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, para no verse expuesto de alguna manera a situaciones tan violentas como esas. O sea, una violencia simbólica que está operando y violencia directa a través de la sexualización de mujeres y hombres, porque ocurre hacia mujeres y hombres. Entonces hay que tener cuidado como con eso que parece humor muchas veces, sí. Parece un chiste, sí. Y que en realidad está afectando la vida de personas. Entonces ahí hay como... Ese tipo, yo creo que de educación también, nosotros queremos promover un poco ese tipo de educación contra el racismo. Yo tengo una duda, se la había planteado anteriormente. Muy muy corto en realidad. ¿A qué creen ustedes que se debe esta, tú lo llamaste anteriormente como ¿cómo le llamaste? Blanqueamiento del chileno. ¿De dónde viene? Es como un tema, no quiero usar esta palabra, pero no se me ocurre en este momento. Es como aspiracional. Me carga esa palabra, sí. Me acuerdo que se caracterizaba mucho el chileno del siglo XIX como mirando siempre para Europa. Claro. Claro. Europa y todo, por eso la arquitectura chilena de principio de la República. Francia. Claro, es como súper afrancesada y eso. Pero siempre me he quedado esta duda, porque en general, claro, todos tuvimos en el colegio, aquí en Chile, alguien a quien le decían negro, claro. Y todo. Pero, o sea, de ese mismo grupo, o sea, yo lo agarro, lo llevo a... a Europa y allá son todos negros. Y son, claro, y son todos iguales. Claro. Que eso es otra cosa también bastante racista, que como cuando alguien dice, como los chinos. Pues son todos iguales. Claro, se tiende a generalizar, a homogenizar. A los latinoamericanos también nos puede pasar lo mismo, a los chilenos les puede pasar lo mismo. ¿Por qué ocurre eso? Y pasa, por ejemplo, entre los dominicanos y los haitianos, que ellos tienen rivalidades. Claro. Y, por ejemplo, los dominicanos distinguen por, yo he escuchado, distinguen por la oreja a los haitianos. Entre ellos mismos. Claro, son otro, entre los propios grupos de inmigrantes. Respecto a lo que comentabas, se vincula a la constitución del Estado-Nación chileno, uh-huh. Porque hubo políticas sobre inmigración, políticas de inmigración, pero era una inmigración selectiva. Entonces lo que se buscó fue traer inmigrantes europeos principalmente, y aparece explícitamente, no decimos nosotros, lo dicen los textos de historia. El propósito era el blanqueamiento de la raza, la purificación de la raza. Entonces era principalmente inmigrantes venidos de países como Italia, Alemania, quienes además en las descripciones que aparecen allí en los textos de historia se les atribuían condiciones y habilidades positivas, como ordenados, buenos trabajadores, etcétera. Lo caso contrario con indígenas y esclavos negros, ¿no? Quienes eran flojos, borrachines, claro. ¿No? Había allí una, claro, porque había una animalización, ¿no? También de estas personas. Entonces tiene que ver básicamente con la constitución del Estado-Nación, y estas propuestas, si uno va a los textos históricos, aparecen allí declaraciones, por ejemplo, un texto de Vicente Pérez Rosales, aparece allí explícitamente los propósitos de traer, o sea, que hubiese una inmigración selectiva para, el propósito fundamental era el blanqueamiento de la raza. Y hay investigaciones de antropología, por ejemplo, que trabajan con genética, que han hecho investigaciones recientes, por ejemplo, en la Universidad de Chile, donde caracterizan, por ejemplo, a la población de Santiago, y ven que hay, no sé, un porcentaje de genes que son de origen afro. Y es porque justamente somos producto de eso que se llama históricamente mestizaje. Sí. Claro. Pero el mestizaje justamente no es más que esa mezcla rebelde, producto quizás de violaciones entre españoles a negra o españoles a india, de india. O sea, nosotros tenemos esa historia, sí, que es una historia de violencia también, que tiene una violencia sexual. Sí. El patrón de fondo. Y cuando el patrón de fondo, la concubina, sí, por ejemplo, hay muchos relatos de concubinas, ¿verdad? Esclavas negras que fueron liberadas y que alegaban contra sus patrones, eso es parte de la historia, por su abuso. Y justamente hay que verse, hay que un poco ese proceso de mirarnos y ir más allá de la idea de mestizaje o identidad chilena. Claro, etcétera. Tiene que ver con la construcción de la identidad chilena, porque el hecho de construir la identidad requería de un sentido más homogéneo entre nosotros para separarse de ese otro. Y en tanto más se separaba, podría reafirmarse o constituirse de mejor modo la identidad. Entonces, vale la pena considerar y lo otro es que el análisis. Claro, yo, por ejemplo, tengo un compañero dominicano que uno va a conocer, y bueno, siempre se habla de la isla de Dominicana, etcétera, que ellos son como una isla y por eso son tan particulares, pero también ellos ven a Chile como una isla. Si uno puede mirar a Chile como una isla dentro de Latinoamérica y ahí entender por qué se desconoce tanto de Latinoamérica y el Caribe, y más específica del Caribe. Claro, se conocen otros países o se habla de otros países, pero esto debido, entre comillas, gracias al turismo. Entonces se habla de Perú, de playas de Colombia como Cartagena, Isla del Rosario, Barú, etcétera, Punta Cana y muchos otros, pero es la visión se queda allí y lo negativo se tiende a generalizar, ¿no? Y dando una sola, homogenizando y como metiendo a todas las personas en una sola categoría. La homogenización también, claro, en un momento hablamos del siglo XIX, el nacimiento de esta república que cumple 205 años en un par de días más, supone. Y claro, una religión también, un solo territorio. Es como se forjan, digamos, de alguna manera, y que después Pinochet lo sigue poniendo un baile nacional, una flor. Y que es bastante contemporáneo, yo no sabía eso, lo supe hace bastante poco, que esta denominación de la cueca, por ejemplo, como baile nacional, era bastante nueva. No tengo nada contra la cueca en todo caso, pero aunque nunca hemos puesto aquí en la radio, curiosamente. Claro. Pero hay investigaciones que van incluso de la cueca con su origen peruano también. Claro. Es absolutamente. Es que ahí es cuando uno se da cuenta que todo lo que baña, digamos, al término patria, que a todo esto es tan... Es tan patriarcal, aunque claro. Suene tan obvio, pero patria suena como pater, padre, ¿no? Claro, patria. Y cómo en realidad muchos son ilusiones, mitos, que de alguna manera tratamos de derribar el día de hoy. Eso sí, obviamente hay muchos temas que quedaron, no hablamos, digamos, de la falencia de la ley claro. chilena. Claro, a propósito hay muchos de, grupos de migrantes que están peleando por de más de 40 años de su creación y de su vigencia actual, ¿no? Una ley que además es obsoleta porque fue creada en dictadura bajo propósitos bien particulares y que sigue operando hoy en día. Muchachos, para despedirnos, primero, obviamente, darle las gracias en nombre de la radio La Voz de los Trabajadores, en nombre particular aquí de DJ Clotario y mi persona, de que puedan participar de este humilde espacio de economía política que es Econuestra. Pero queríamos que se despidieran con últimas palabras. Yo creo que lo mejor es justamente la invitación al seminario sería 2 semanas más, no, 10 días más. No se diez le falta días mucho. Más, claro, sí, 10 días más. Justamente el 24 de septiembre va a ser entre las 17 horas y 21 horas, un horario que además se fijó para facilitar la llegada de muchos trabajadores que quieran asistir. Y este seminario, les recordamos que están cordialmente invitados, que la actividad es totalmente gratuita, va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que está ubicada en Ñuñoa. Para quienes no se ubican en el sector, se puede llegar, por ejemplo, a través del metro de Pedro Valdivia, y allí hay una serie de colectivos, que es la Ruta 2008, datos específicos y concretos, que lo llevan a la puerta de la universidad, y ahí llegaría muy fácilmente. Va a ser en el Auditorio Pedro Ortiz, y el seminario, bueno, va a contar con la participación de investigadores, de estudiantes, de inmigrantes. Entonces, extendemos la invitación para quienes quieran participar, porque es importante considerar y poner sobre la mesa estos temas que justamente hoy en día se están colocando, ¿no? Aparecen a la luz, pero que realmente requieren mucho más análisis y discusión crítica para afrontar la realidad que se avecina. Perfecto. Y agregar también la importancia de estar acá en una radio de trabajadores, porque para nosotros fue importante estar haciendo una investigación con trabajadores, que son otra clase de trabajadores, y creemos que también hay que tener una conciencia ahí de clase. Y una sensibilidad. Una sensibilidad mayor junto con este tipo de experiencias, de vida. Perfecto. Bueno, Claudia, Cristian, le agradecemos mucho su participación. A ti. Nosotros, ya despidiéndonos, los dejamos invitados a escuchar la repetición de este programa. Mañana martes a mediodía, ustedes saben, salimos en directo de 8 a 9 y se repite los martes a mediodía. Y también seguir en sintonía la programación de la radio La Voz de los Trabajadores. Para despedirnos, con DJ Clotario les queremos dejar una última canción solamente. De hecho, justamente es alguien que vivió el racismo en carne propia. Incluso la ciudad que tomó esta canción como un himno, en algún momento le prohibió, desenvolverse, desarrollarse. Curiosamente, eso es muy raro. Eso lo vi, me acuerdo, en la película. Es más, para despedirnos, con mucho cariño para todos que de estar escuchando, también en agradecimiento a ustedes, muchachos. Gracias. Que gracias sea un a éxito todos. El seminario, de ahí vamos a estar también. Vamos con Ray Charles, y esta canción se llama Georgia in My Mind, algo así como Georgia en mi mente. Muchas gracias. Chao, chao. Georgia, Georgia, the whole day through, the whole day, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of